Muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco a los legisladores la oportunidad y a los ministros también por la aceptación. La verdad que no voy a hacer una exposición técnica del tema porque seguramente los especialistas en la materia avanzarán sobre ello. Simplemente poder expresar que desde un sector del movimiento sindical que integra la Asociación Bancaria, la Corriente Federal y el núcleo multisectorial de organizaciones que se convocó en la plaza mientras se daba el tratamiento en el Senado, les pedimos que no voten esta ley. Les pedimos que no consumen de una forma inhumana e insensible un saqueo al bolsillo de los jubilados que significa un plato de comida en cada hogar de los jubilados argentinos. No solo porque ya está devengado más del 90% del tiempo de una actualización que ya está prevista, sino también porque el nuevo cálculo va a afectar entre un 7 y un 8% el nivel de ingreso de los jubilados. Y cuando uno saca la cuenta de lo que ello implica para un jubilado que cobra la mínima, confluye que multiplicado por la cantidad de haberes que percibe en el año, lo que terminan es quitándole un haber completo a los jubilados, un mes entero que no van a poder percibir su jubilación, y estamos hablando de compañeros nuestros que apenas llegan a la mitad de lo que el propio Estado reconoce como la línea para no ser pobre, que es 14.000 pesos. Por eso, también quiero expresar que avanzar en esta ley que regula para atrás, que la hace retroactiva, los hace incurrir en algo que este gobierno busca, y es la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica va a plantear alguien que quiere invertir en la Argentina si sabe que mañana le pueden cambiar las leyes de acuerdo a la necesidad fiscal que tenga el Estado? Lo segundo, explicar brevemente que no se trata de un ahorro que hace el Estado Nacional en la cifra en que sea, 60.000, 100.000 o más de 100.000 millones. Significa una transferencia porque no se lo va a dejar el Estado para potenciar otras áreas como la educación, la salud, la vivienda. Lo están haciendo para que un sector de la sociedad poderoso, el sector empresario, deje de pagar impuestos en la Argentina. Resulta ser que pareciera ser que las andanzas de Robin Hood son al revés. Acá le roban a los más pobres para que los más ricos tengan plata. Y por último, decirle que he escuchado mucho la palabra democracia y el respeto que debemos tener todos por el resultado electoral del mes de octubre. Claro que cada uno de nosotros, que tenemos una vida defendiendo la democracia y que no la defendemos desde que nos hemos convertido funcionarios de gobierno, y cuenta de ello la dan 30.000 argentinos desaparecidos, creemos en la democracia, pero un triunfo electoral que los pone en la primer minoría, no en una mayoría, no significa una patente que los habilite a saquear a los jubilados de la Argentina. Y cuando se habla, y he escuchado mucho la palabra diálogo también, y me parece bien porque somos todos hombres de diálogo, pero yo quiero recordar que si hay un diálogo por excelencia en un sistema republicano es el Parlamento argentino. Y hoy lo que se está pidiendo es el tratamiento de una ley en modo express dentro de la comisión, en lugar de un debate serio con especialistas de toda raigambre que nos vengan, nos ilustren y nos ayuden a resolver este problema. Y a su vez, también decir que ya este Parlamento tuvo una definición con respecto a algunos temas que hacen al mundo del trabajo, y me cuesta mucho creer en el diálogo cuando el Parlamento argentino votó una ley antidespido y el presidente de la Nación la vetó y le costó 60.000 puestos de trabajo al sector privado en la Argentina. Me cuesta creer en el diálogo que nos proponen para resolver este grave problema que significa el tratamiento de esta ley, cuando los jueces que resuelven a favor de los trabajadores y seguramente fallarán a favor de los jubilados declarando la inconstitucionalidad de esta norma, luego son atacados con pedidos de juicio político por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y termino pidiéndoles que no voten una ley que va a perjudicar a los que menos tienen en la Argentina, que son los jubilados, que son los beneficiarios de las AUH, de las asignaciones familiares. Y acá se decía durante mucho tiempo y a través de muchos medios de comunicación y muchos parlamentarios hoy aquí presentes que el Congreso antes era una escribanía. Yo humildemente desde este lugar le pido, habida cuenta que hay algunos gobernadores que dieron la conformidad y se utiliza eso como un elemento de consenso, yo les pido que así como no se debía transformar en una escribanía antes, no lo transformen ustedes en un mercado persa donde todo se cambia y donde todo se vende, incluso las convicciones. Muchas gracias.